Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola amigos de la LED, bienvenidos a una emisión más. Buenos días si nos saludan desde el continente asiático, buenas tardes si lo hacen desde el continente americano y buenas noches si nos escuchan desde el continente europeo y africano. En Medio Oriente me imagino que son buenas madrugadas, ahí está un poco movido mi reloj. Les damos la bienvenida a un programa además muy especial. De entrada me presento, soy Héctor Herrera, es un gusto darle la bienvenida a nuestro programa número 54 para Comunique Radio y el número 64 en total si sumamos los 7 de frecuencia UAM. El día de hoy es especial el programa porque hablaremos sobre el segundo aniversario de la LEF. Ya rumbo a nuestro segundo año, nos hacemos más viejitos. Sonia aquí es la que más ha experimentado los golpes del tiempo, Sonia. La más viejita, claro. Y les presenta a Sonia, una veterana del micrófono. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y sí, una emisión muy especial porque, aunque nuestro aniversario es el próximo domingo 28, como ya recordarán nuestro San Juditas, que es el que nos protege aquí en... El santo patrono de la LEF. Pero hoy estamos celebrando nuestro segundo aniversario. Y bueno, también el día de hoy se encuentra con nosotros una nueva locutora, Joan González. Oh my gosh. Una celebridad traída desde dónde, Joan. Sí. De hacia del este. Sí, cómo no. No, bueno, estamos de fiesta. Bienvenidos a la LEF. Y también les quiero presentar a uno de nuestros nuevos integrantes que va a estar colaborando con nosotros. Ya ha estado colaborando con nosotros, pero se va a integrar más a nuestro proyecto, Joel Padilla. Muy buenas tardes, estimada audiencia. Soy Joel Padilla. Ya me escucharán en la sección de Perception Management y colaborando con mis grandes amigos de la LEP. Al cual quiero también enviar una calurosa felicitación y unirme a los festejos que están llevando a cabo. El concierto en el auditorio, ¿quién va a venir? Sonia, Juan Gabriel, dijimos. La al rato. Y también nos acompaña el día de hoy una amiga que vino con nosotros a celebrar nuestro aniversario, ella es Cristel Pérez. Vengo a celebrar los terribles 2 años, y para los 3 la presentación, ¿no? Claro, por supuesto. La gira por todo el Distrito Federal, nada más porque no nos alcanza para salir, pero hasta ahí llega el metro, Joana. Tapachula, espérelos muy pronto. Bueno, pues con ello damos inicio al programa y pasamos directamente a contactos. Comunícate con nosotros. Recuerden que si quieren comunicarse con nosotros pueden escribirnos a nuestro correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como El Alef Comunica Radio y en Twitter como @elalefradio. Si se perdieron alguno de nuestros programas o quieren saber más sobre este proyecto, pueden visitar nuestro blog en www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Y también tenemos algunos videos en nuestro canal de YouTube, que es El Alef TV. Además, hoy, en nuestro aniversario, queremos invitarlos a visitar nuestro nuevo sitio de internet, donde podrán encontrar toda nuestra información, nuestras secciones, nuestros programas, nuestras fotos, todo. Nuestra nueva dirección es www.elalefradiointernet.wix.com/sitio. Y pasamos directamente a la no sección, porque en este día no tendremos secciones, entonces ya estamos de lleno en esa no sección. Y para presentar rápidamente, Sonia, ¿qué es el Alef? ¿Qué ha sido el Alef? ¿Tú qué lo has visto desde sus pininos? El Alef, como ya lo habíamos comentado antes, es un proyecto que surge del interés que teníamos de hacer que las relaciones internacionales no fueran solo de los internacionalistas o de los estudiantes de relaciones internacionales en la facultad. Pensábamos que podíamos llevar los temas internacionales a un público mayor, intentando hacer que todos los temas fueran entendibles para todos los que quisieran escucharnos. Así surge la idea, el proyecto ha ido creciendo bastante. Iniciamos primero 6 personas en este proyecto, formulamos las secciones que nos interesarían, de acuerdo también a los intereses de cada uno, teníamos por ahí de deportes, de cultura, de historia, de noticias, en fin. Y bueno, a lo largo del tiempo, pues, hemos quitado algunas secciones, nos hemos renovado, ampliamos nuestro margen de acción, ya no solo a tratar temas para todo el mundo, sino que también después empezamos a traer especialistas, a hacerles entrevistas, también ya para un público un poco más especializado. Y en esencia creo que ese es... Llegamos a la que buena y después tuvimos un tiempo en la Z. No, claro, después crecimos un poco más, o sea, recientemente tuvimos el contacto con Frecuencia Guam y ahora también transmitimos a través de Frecuencia Guam. La idea es la misma, hacer los temas internacionales para todo público y eso es. Y Sonia está llorando, emotivamente. Emotivamente son 2 años, se dicen... Pues solo 2 años. Se dicen, ¿no? fáciles, pero se sienten en la columna. Pero ya nos hicimos viejitos, nos estamos eternizando aquí en Comunica Radio. Son parte ya del mobiliario de Comunica Radio. Ya decía yo esta placa de mi espalda. Estamos inventariados aquí en la Facultad de Ciencias Políticas. No, y sobre todo también destacar la constancia, que esa es la clave del éxito, la cual está poco a poco forjándolos a ustedes. En 10 años ya, vamos por la grande, Sune. No, bueno, en eso tiene razón, o sea, hemos persistido en seguir con nuestro proyecto, en enriquecerlo, en tener nuevas ideas, de pronto sacar nuevas cosas que hacer de parte del proyecto, organizar eventos, o sea, hacer que esto... Venta de pasteles, quesadillas aquí afuera de la también, sí, yo me dedico a eso. Para recaudar fondos no, para el programa, pero digamos, ¿no? Salir un poco del programa y empezar a hacer, más que un programa de radio, un proyecto universitario que incluya más cosas, ¿no? Y bueno, les recuerdo rápidamente, la LEF es un programa de radio internet en formato de revista, es decir, que se compone por varias secciones, que nace desde el 28 de octubre del 2010, como mencionaba Sonia, y que se transmite todos los jueves por Comunica Radio, la estación de radio internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así de largo es el nombre. Respira. Respiro para decir la siguiente, porque también desde enero del 2012 estamos todos los lunes por Frecuencia UAM, la estación de radio internet de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es un poquito más corto, afortunadamente. En estas 5 temporadas en Comunica Radio tenemos más de 56 programas y 6 cápsulas especiales, así como 7 programas y 28 retransmisiones para Frecuencia UAM. Hemos tenido más, como les comentaba, más de 64 programas, más de 2.000 descargas y 18.000 reproducciones de estos programas. Y han venido diversas celebridades a la cabina, ¿no es así, Sonia? Bueno, nos han visitado, como Michael les decía, Jackson, ¿quién más vino el sí, año pasado? Sí, por ahí estaba Obama. El año pasado, también. Sobre todo Michael Jackson. Eso ya había muerto, pero... sección Ouija. Que... Fue una sesión espiritista que tuvimos por ahí. No escuchaba muy bien, pero... No, pero bueno, como ya les comentaba, hemos intentado invitar a más personas, algunos académicos de aquí de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero también hemos hecho que este espacio sea para otros proyectos universitarios. Nos visitaron los chicos de GAE, de Relaciones Internacionales, también las consejeras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y también hemos intentado que todo aquel que quiera venir y que sepa de algún tema en específico pueda entrar dentro de nuestra agenda. Y así hemos invitado a varios chicos que, haciendo su tesis de investigación o quienes ya trabajan en un área muy especializada, pues también vengan acá, porque es un espacio que está abierto para todos. Y hemos organizado 2 eventos hasta la fecha, uno en mayo del 2011... Ustedes lo recordarán, en la 4ª semana de Comunica Radio, los medios de información del otro frente de la guerra, como parte de esta semana, y desde luego contó con la ponencia del maestro Juan José Solís Delgado de la Universidad Iberoamericana. Y el segundo evento fue más reciente, ¿no, Sonia? Sí, fue la primera Olimpiada Mexicana de Relaciones Internacionales, en la que, bueno, sacamos una convocatoria para que los chicos de Relaciones Internacionales de esta facultad o de cualquier otra escuela donde se enseñe relaciones internacionales pudieran venir a participar sanamente en una competencia de conocimientos generales. Creo que fue bien recibida por parte de los chicos que estudian actualmente su licenciatura, pero creo que también fue bien recibida por no solo aquí en el Centro de Ciencias de la Comunicación de la facultad, sino también en el Centro de Relaciones Internacionales, que digamos también nos estuvieron apoyando en ese evento. Y como parte del proyecto que comentaba Sonia, nació en octubre del 2011 el Alef TV, que es un canal de YouTube con algunas entrevistas a profesores, investigadores y especialistas sobre temas internacionales, y que igualmente ha dado difusión a algunos eventos académicos y culturales. Ya cuenta con más de 25 videos y 2.500 reproducciones. Y finalmente el Alef en números, que es lo que hemos logrado en materia estadística. Más de 2.000 amigos en Facebook, 2 años 2.000 amigos, a ver si tenemos 3.000 para los 3. Yo creo que ya el 5.º año llegaremos al límite de los amigos en Facebook. 170 seguidores en Twitter, 25 videos, 15 suscriptores y 2.900 reproducciones en YouTube. Más de 30 video podcast para la estación de Comunica Radio y 24.000 visitas al blog en el último año, es decir, casi 3.000 visitas mensuales en los últimos tiempos. Y bueno, los programas más visitados, ¿cuáles creen que hayan sido? Definitivamente creo que el de redes sociales, ese estuvo interesante. No están los primeros cinco. ¿No? Curiosamente ese fue el que yo creí que iba a tener como más. Está en los 10, pero no en los 5. Los primeros 5 son, en primer lugar, yacimientos transfronterizos en el Golfo de México, con más de 3,000 reproducciones, tribus urbanas con 2,700, revistas estudiantiles con 2,000, la diversidad cultural en el mundo con casi 1,000 y qué libros han marcado su vida con 800 visitas. Interesante. ¿Y desde dónde nos escuchan? Cabe destacar que en esa última no estuvo Peña Nieto, ¿verdad? Curiosamente estuvo, esa es la causa del rating, querida. Sí. Y por eso duró 15 minutos la cápsula, aunque nada más dijo un libro. Países que más más nos visitan, tenemos que casi el auditorio es en su mayoría mexicano, el 49% pertenece a este país, el 10% es colombiano, el 8% es español, el 7% es argentino, el 6% es estadounidense, el 5% es chileno, y otros países como Perú, Venezuela, Ecuador y Guatemala también son, digamos, relativamente asiduos a escuchar nuestros programas. Mexicanos, al final de cuentas, ¿no? Me parece importante que... El programa ya traspasó los límites que inicialmente nos habíamos establecido. Azcapotzalco era lo más lejos que creímos. Porque nosotros inicialmente decíamos, bueno, si nos escuchan dos o tres personas que estén en la facultad en ese momento, nuestras pues mamás adelante. Y prácticamente todos. Mi mamá nunca me ha escuchado, así que ni siquiera eres ella. Es una estrella de closet, Sonia. Entonces, creo que eso es importante porque nunca pensamos que pudiéramos tener ese alcance. El hecho de poder tener la facilidad de subir nuestros programas a internet nos ha permitido tener contacto con otras personas de otras regiones. Y eso es importante porque también en alguna ocasión participaron con nosotros vía Skype unos colombianos hablando precisamente sobre la guerrilla en Colombia, lo cual hace que el programa sea más allá, cumpla con su objetivo de ir más allá de que los temas internacionales se estudien en la universidad, sino que cualquier otra persona en cualquier parte del mundo puede ponerse en contacto con nosotros. Creímos que después de Chimalhuacán todo era terreno baldío y estábamos equivocados porque también hay ciberescuchas más allá de las fronteras mexicanas. El mundo es más grande. Y creo que es una ventaja para la radio internet porque la radio internet puede moverse libremente a cualquier parte donde haya internet. La limitante es que haya internet, pero una vez que haya llegado hasta en Azerbaiyán nos pueden escuchar. Y bueno, para empezar, tengo una nota para compartirles y me gustaría saber su opinión. Clark Kent, el alter ego de Superman o el Hombre de Acero, ha renunciado a su cargo de reportero estrella en el Daily Planet, el periódico de Metrópolis, donde ha trabajado desde el primer cómic de Superman, que fue publicado en la década de 1940. DC Comics, la empresa que publica las historietas de Superman, dice que Kent se marchará en señal de protesta debido a que las noticias han cedido lugar a demasiadas historias suaves de entretenimiento y temas desde luego de espectáculos. La partida de Kent aparecerá en la nueva edición de Superman que saldrá a la venta el miércoles en formato impreso y digital. La toma del control de Daily Planet por parte de una corporación extranjera ha impulsado la decisión del reportero de salirse. ¿Qué piensan de esta nota? ¿Está acorde a los tiempos? Se supone que la idea es modernizar a Superman y llevarlo al siglo XXI. ¿Se espera una protesta así en Televisa, por ejemplo? No, no creo. No. Noticias. Podría ser un daño también a su imagen, dado que es una figura emblemática, no solo de a los asiduos a los cómics, sino de la cultura estadounidense en sí. Tiene su contexto histórico de cuando nació Superman, ¿no? Superman tiene un contexto histórico determinado y entonces como que adaptarlo a ciertas épocas más actuales implica que también su naturaleza cambie. Entonces no sé qué tanto los fans de aquel superhéroe que no le gusta la kriptonita, bueno, tenga tanta aceptación como lo puede ser. Y bueno, que se vaya a ser un bloguero, eso me parece completamente interesante, ¿no? Que se vaya a estas redes de comunicación de internet y deje esas impresas, ¿no? Que también es un punto importante del siglo XXI en donde estamos viendo que se sustituye el papel por el internet y no nada más en el periódico, sino también en los libros. Entonces, ya depende de cómo puedan adaptar al personaje en estas circunstancias y ya veremos si nos gusta o no Superman, ¿no? De hecho, esa es la idea, posiblemente Superman se vuelva un bloguero o abra una cuenta en Facebook y se convierta en un ciberreportero. Veamos qué tan ad hoc queda a los nuevos tiempos. Pues creo que Spider-Man podría unirse también a esta cuestión. Spider-Man hace unas fotografías excelentes y bueno, puede complementar un poco el trabajo de Superman. En Pinterest, ¿no? De hecho, es la trivia precisamente del día de hoy para cerrar el primer bloque. Tenemos un ejemplar de la revista Foro Internacional, volumen 52, de julio a septiembre del 2012. Para el primero que nos diga el nombre del periódico para el que trabajó Peter Parker, Spider-Man. Cabe decir que este es un diario recurrente del universo Marvel. Aparece también, por ejemplo, en los Cuatro Fantásticos. El primero que lo responda en Facebook tendrá este bonito premio. Y vamos a una pausa musical, Sonia. Sí, vamos a empezar el día de hoy nuestra música con Losing My Religion de R.E.M. Thank you. Comunícate con nosotros. Escríbenos al correo elalef.radiointernet@gmail.com y visita nuestro blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Bienvenidos de nuevo a La Lef. Regresamos a esta no sección porque no tenemos secciones, recuerden, el día de hoy. Así que les presento a quien es toda una celebridad aquí en Comunica Radio, Natalie Arce. Bienvenida. Ahora ya no me dice vieja, me dice celebridad. Chequen, chequen el dato. Y les voy a presentar una noticia que está muy ad hoc con el tiempo que estamos celebrando ahora del Día de Muertos. Y es el muerto que asistió a su propio funeral. Un brasileño le dio a sus familiares el susto de sus vidas cuando asistió a su propio funeral en la casa de su madre. La familia se encontraba alrededor del ataúd que pensaban contenía los restos de Gilberto Araújo, un lavador de automóviles de 41 años, cuando este apareció de repente en la habitación y provocó que unas personas huyeran despavoridas. Se cree que el verdadero muerto, que al parecer tenía rasgos muy similares a Gilberto, es otro lavador de autos asesinado el fin de semana. ¡Qué casualidad! El responsable de la confusión resultó ser el hermano de Gilberto. Él fue quien identificó el cadáver en la morgue. José Marcos Araujo explicó el error diciendo que no había visto a su hermano en 4 meses. La noticia del fallecimiento de Gilberto se propagó rápidamente y sus familiares y amigos se reunieron en la casa de su madre en el pueblo de Alagoiñas, en el estado oriental de Bahía, para el funeral. Gilberto dice, un amigo me contó que había un ataúd y que yo estaba adentro. Entonces dije, pero yo estoy vivo, pellízcame. El difunto no tardó en enterarse de su presunta muerte. ¿Qué les parece la noticia? Yo creo que sería bonito asistir a mi propio funeral, o al menos me daría idea de quién fue y quién no, y después cobraría venganza para los faltistas. Fingirías tu muerte, ¿no? Nada más es buena para idea, saber qué regalos de Navidad comprar y cuáles no. ¿O qué tipo de personas te aprecian? ¿Qué tipo de personas te recordaban? O lo más triste, a lo mejor nadie se acordaba de ti, gracias, eras odiado. Pero a propósito de los rasgos y similitudes, es muy buen negocio esto. ¿Por qué? Porque muchos presidentes utilizan a personajes con rasgos similares por si sufren algún atentado, los que reciban los ataques sean los dobles. ¿El Aska en México? Siempre y cuando no se les pierdan los cuerpos. El muerto perdido. Y desde que el muerto apareció le dicen precisamente el Aska. Y una tercera nota para amenizar la plática, el nombre del Wi-Fi. Un nuevo campo de batalla entre vecinos. La amplia mayoría de estas guerras se declaran por el ruido y por el sexo. Bueno, por el sexo ruidoso, para ser precisos. Aunque también buscan evitar el hurto de la conexión. Generalmente a los usuarios de las conexiones de internet inalámbricas se les pide que asigne un nombre a sus redes cuando instalan un nuevo router. Estos nombres pueden ser vistos por cualquiera que ande en busca de una conexión en las inmediaciones, lo cual es muy frecuente hoy en día, y desde luego también por los odiosos vecinos. No sé si sean odiosos en todos los casos, pero en varios desde luego que lo son. Muchos optan por nombres anodinos, tales como casa o conexión inalámbrica 1. Los más aventurados osan ingresar su apellido o dirección completa incluso. Pero estamos en una era de libre expresión en pocos caracteres, por lo cual también se ha dado un poco la burla a través de estas redes. Un ejemplo son la red del terror o virus detectado, colapso inminente. Algunos otros también buscan bautizar su red inspirados en el FBI, por ejemplo, patrulla encubierta. Algunas otras opciones son cierra ya el grifo, podemos escucharte haciendo el amor, déjense ya de tanto sexo, vete y no robes mi banda ancha, o deja de robarte mi internet, no codiciarás el wifi del vecino ajeno y cambio wifi por sexo, entre muchas otras. ¿Qué nombre le pondrían a su wifi? ¿O cuál nombre tienen? Yo le pondría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que es de hecho, creo que así se llama la mía. No tengo mucha imaginación. Fíjese que yo fui a caminar un poco por el Zócalo hace como un mes y me encontré un wifi por ahí rondando, ¿no? Que decía hackeado por el 132 anti Enrique Peña Nieto. Y me pareció muy curioso, ¿no? Y era un wifi libre, por lo cual creo que sí estaba hackeado. Y me colgué de la red. Y exacto, ahí estuve buscando la dirección que estaba buscando. Pero sí, tenía un nombre bastante chistoso para la época. Me gustaría ligarlo un poco con el aniversario del programa. ¿Qué palabras hemos inventado desde la LEF? Y hay varios bloopers que hemos cometido. ¿Errores o palabras? Errores, palabras que hemos inventado. El alefnario, el diccionario de los alefnautas. Alefnauta es la primera. La primera es alefnauta que le inventó Aldri. Todo el que escuche la LEF navega en el ciberespacio. Una que recuerdo muy bien que son inauguró desde el primer programa, independización. No, yo no fui. Está grabado, Sonia, está grabado. Qué bueno que México celebra su independización de España. Fueron las palabras textuales de Sonia en el primer programa. Pero no te preocupes, yo tengo varias. Yo dije financiación inspirado en tu independización, la financiación de los proyectos en algún programa más adelante. Otras palabras, por ejemplo, la de Judith, que decía, a ella no le gustaba el Facebook, entonces se cambiaba un Facebook al Carabota. El caralibro no servía y se va por el Carabota. También, inspirado en los anglicismos, está Joan, que cambió el nombre de Mariano Rajoy a Mariano Rajoy, creyendo que era inglés. Yo también alguna vez dije Jordania, porque Jordania no me sonaba muy ameno. ¿Qué otra recuerdo? Fukushima, que Natalie se burla de mí por mi Fukushima. ¿Qué otras palabras hemos inventado en el bla, bla, bla, bla, bla, bla. Como estas. En el Alep. En el Alepnario. No, tendríamos que revisar esos bloopers. Créeme que hay horas de bloopers. Hay más que programas. Deberíamos escucharlos porque sí hemos cometido muchos errores. Próximamente a la venta el diccionario del Aleph. El Alefnario, mire usted, dama caballero, lléveselo para el niño y para la niña. Pero pasamos a una cuarta nota, Joan. Esta se titula El video que contagia a 300 millones de personas. El cantante surcoreano, ¿cómo se pronuncia? Sí. ¿Pits? Sí. ¿Sí? Sí. Ahí va otra. ¿Pits? ¿Pits? ¿Qué referencias, ya? También. No, ya no puedo. Es que así surgió el baile, lo que ustedes no saben. Le andaba un poquito de la pits. Y bueno, para aguantar... Y necesitaba un caballo. Bueno, continuando con la nota, el cantante surcoreano Psy alcanzó el número uno en la cartelera musical del Reino Unido gracias a su éxito Gangnam Style, que se ha popularizado en YouTube tras ser visto por más de 300 millones de personas. Militares de la Marina tailandesa, reclusos de una prisión de Corea del Sur y hasta el mismísimo presidente de Google en Estados Unidos, Eric Schmidt, se han contagiado del baile. Y actualmente ya habían visto a Ban Ki-moon bailando con este señor, el Gangnam Style, le estaba enseñando los pasitos del caballo. Es que es una prueba fehaciente de cómo la música impacta en la política, como a través de socializar, a final de cuentas, instituciones que no tienen mucha aprobación por la sociedad, por ejemplo, el Ejército, Naciones Unidas, o son desconocidas para estas mismas, popularizarla a otros sectores que se identifican más con la música y ritmos más... rígidos. Más regios. Pero, ¿quién no ha bailado alguna vez el 1, 2, 3 de símbolo o el caballo de rodeo? Caballo de rodeo. Digo yo no, pero no sé ustedes. Todos lo hemos hecho, es el lado oscuro. Pero también esto de la globalización, la canción dice, hey sexy lady. O sea... Habla en coreano. Ajá, es coreano, pero también inglés para que llegue a otros mercados, a otras partes del mundo. Y también así ha logrado el éxito que ahorita tiene. ¿Y pasamos a otra nota? Como la quinta nota es una estación de radio canadiense, bromea con el secretario general de la ONU. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se convirtió en la última víctima de una estación de radio canadiense conocida por realizar bromas telefónicas a jefes de Estado y celebridades. El dúo cómico es conocido como Los Vengadores Enmascarados y está basado en Montreal. Ese viernes, uno de ellos llamó a Ban Ki-moon y se hizo pasar por el primer ministro, Stephen Harper. El secretario de la ONU empezó a sospechar cuando el falso Harper le dijo que estaba perdiendo mucho tiempo peinando su cabello para asistir a la Asamblea General que se celebra esta semana. Ban Ki-moon lo tomó como una simple broma, según lo explicó un portavoz. Las víctimas anteriores incluyen a Bill Gates, George Bush, Mick Jagger y Sarah Palin. Es una buena opción. ¿A quién podemos hacer una broma desde la ley? Me encantaría que hubiera un programa así acá. ¿Podemos hacerlo, Sonia? ¿De bromas? De bromas. De bromas. Sí. Oye, pero de bromas interesantes, no de bromas comunes ni de bromas. Pero entonces, ¿cómo consiguieron el teléfono todos estos personajes importantes? Yo no me explico cómo consiguieron sus teléfonos. O la broma es para el auditorio que cree que son ellos. Más bien, todo es un manejo de percepción. ¿Pero a quién llamarían ustedes si desde este programa pudiéramos hacerlo? ¿A Calderón? No, ¿alguien? ¿A Peña Nieto? Peña Nieto tal vez te podría dar respuestas chistosas, entonces tendrías en material. En una entrevista seria. En una entrevista seria o no seria, igual te va a dar cosas para reírte, entonces... podría ser interesante. Pues vamos a una trivia, Sonia. Nuestra segunda del día de hoy. La segunda trivia del día de hoy. Tenemos tres ejemplares de la revista Nexos para las primeras tres personas que respondan en su muro de en nuestro muro de Facebook. ¿Cuál es el nombre que le pondrían a su red Wi-Fi? Entre las revistas tenemos la número 412 con el tema Cuartos de servicio, el mundo invisible del empleo doméstico. La número 411 con el tema El poder de las encuestas, campañas y opinión pública. Y el número 410 con el tema Lecturas del mal, violencia y crimen organizado. Y bueno, con ello vamos a una pausa musical. Escucharemos... I Am Mine de Pearl Jam. Standing in line, faithing and hoping to buy themselves time. is to south what the clock is to time. There's east and there's west and there's everywhere life. I know I was born and I know that I'll die. The in-between is mine. I am mine. And the feeling gets left behind. All the innocence lost at one time. Significant behind the eyes. There's no need to hide. Sorrow grows bigger when the sorrow's denied. I only know my mind. I am mine. And the meaning gets left behind. All the lessons lost in one time. Significant behind the eyes. Escuchando el Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. Continuamos. La anciana que arruinó el como homo pide compensación económica. La mujer que arruinó el fresco de Jesucristo en una iglesia de Zaragoza, España, está pidiendo regalías después de que su restauración se convirtiera en una atracción turística desde el pasado mes de agosto. Los abogados de Cecilia Jiménez, de 81 años, asegura que una gran parte de la compensación económica será destinada a la caridad. Jiménez se dio a conocer en todo el mundo luego de que intentó restaurar un fresco del siglo XIX conocido como Ecce Homo, He aquí el hombre. Desde entonces, miles de personas han visitado el santuario en la localidad de Borja. La línea aérea de bajo costo Ryanair incluso está ofreciendo paquetes de viaje al municipio del noreste español con el único fin de que los turistas puedan ver la obra de cerca. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece la nota? ¿Al final la señora resultó beneficiada o espera ser beneficiada después de que casi arruinó una obra histórica, ¿no? ¿O la arruinó? Pero no entiendo, ¿de dónde va a sacar el dinero de la compensación? De la propia iglesia, ¿no? Porque es de ahí donde entran el dinero de los turistas. Entonces le está quitando el dinero a la iglesia para después dárselo a la iglesia de caridad. No, esto no tiene ningún sentido. Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. No, si desfiguró a Cristo, ¿qué quieres que haga? No contenta con haber arruinado la pintura, ahora le va a robar el dinero a la iglesia. Y pasamos con otra nota. Los antinobel a la ciencia más descabellada. Un equipo británico-estadounidense que dio con una ecuación para predecir la forma de una cola de caballo o coleta ganó un Nobel, unos galardones que buscan honrar logros que primero hacen reír a la gente y luego la hacen pensar. Patrick Warren, Raymond Goldstein, Val Robin y Joe Keller recogieron su distinción en una ceremonia de gala a sala llena en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Los Ig Nobel son considerados los premios Nobel alternativos y son de hecho otorgados por auténticos premios Nobel. ¡Wow! Pretenden ser una especie de parodia de los más sobrios Nobel de ciencias. Otros ganadores de este año fueron un equipo que estudió cómo los chimpancés pueden reconocerse unos a otros por su trasero y por qué el café se derrama de una taza en movimiento. Sin embargo, pese a que algunas de estas investigaciones pueden sonar tontas, gran parte de ellas están destinadas a hacer frente a problemas del mundo real y se publican en revistas académicas. La ceremonia del jueves fue la 22 entrega de los Ig Nobel desde que la revista científica y humorística estadounidense Annals of Improbable Research, Anales de Investigación Improbable, inició el evento. Los ganadores tienen un minuto para dar su discurso. Si se pasan del tiempo asignado, la tradición indica que una niña grite aburrido y otra costumbre es que todos en la sala lanzan aviones de papel. Esto está increíble, creo que es el sueño de todo inventor frustrado y creativo como los internacionalistas. En RI, ¿qué podríamos ganar? Si hubiera un Nobel de antinobel de literatura, digo, de relaciones internacionales, ¿qué premio, qué investigación sería? ¿Algo como geopolítica del ciberespacio? La influencia de la luz en las fotografías de perfil. Diplomáticas. De las fotografías diplomáticas. ¿Tendríamos un compendio de Nobel en esta facultad? Increíble, ¿no? Pero si tomas en cuenta que muchas de las tesis que salen de aquí podrían dar para un antinobel, no estamos muy lejos, ¿eh? Bueno, tenemos Nobel para empezar, quedaría el premio. Recuerdo que un profesor se burlaba mucho y decía, es que ustedes les ponen títulos a sus tesis como la influencia de los marsupiales en las elecciones del 2012. Uno curioso que me gustó mucho fue el premio antinobel de literatura y se le dio a la Oficina General de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos por un informe acerca de los informes sobre los informes que recomiendan la preparación de un informe sobre el informe acerca de los informes sobre los informes, lo cual no tiene error de redacción, pero desde luego tiene un error de lógica en la Oficina General de Rendición de Cuentas de los Estados Unidos. Y bueno, para pasar a una última nota y cerrar este bloque. Sí, guardería nocturna gratis para incentivar la reproducción. Un grupo de trabajadores de una guardería en el centro de Dinamarca ha hecho a los padres una oferta difícil de rechazar. Les han prometido cuidar de sus hijos gratis durante 2 horas durante la noche del jueves para que puedan ir a la cama y hacer más bebés. Dorte Niemann, de la guardería Gashoppers en North Finn, dice que la falta de bebés y niños hace que el futuro de las guarderías locales sea incierto. Ahora espera a que al menos la mitad de las familias que dejan a sus niños en su guardería acepten la oferta. Otras 6 guarderías en el área están ofreciendo el mismo servicio tan solo por una noche, aunque Niemann dice que si el plan es exitoso, están dispuestos a repetir la experiencia. Los trabajadores de la guardería quieren también llamar la atención pública sobre el declive del número de nacimientos y piden que se haga algo al respecto. En cuanto a número de nacimientos, Dinamarca ocupa el puesto 185 entre un total de 221 países del mundo. Todas estas notas fueron elaboradas por la BBC. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Dejarían a sus hijos para hacer más bebés? Yo creo que en parte mucho tiene que ver que en países europeos hay muy pocos nacimientos y realmente la pirámide poblacional va hacia abajo. Son estrategias interesantes. Y ya, o sea que el jueves no solo es tarde de Aleph, sino también noche de guardería, por decirlo con un eufemismo. Jueves de toca, juega y aprende. Sería innovador en México, pero creo que ya somos demasiados para que las guarderías no, también no se presten. El problema de México es que aquí no hay... Hay espacios de más. Hay espacios, pero no hay cómo mantener a los bebés, entonces aquí nacen muchos bebés. Creo que hay jueves cada semana de bebés. No solo jueves, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ya sabemos qué hace Sonia en las noches de los jueves cuando sale de la LEF. No solo de los jueves. Ah, bueno. Hacemos un corte, porque hay mucho calor en esta sala. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer, Héctor? Nada, el que tiene mismo, calor. Enviar a comerciales. Y ahora, para cambiar de tema, háblenos de su caricatura favorita en la infancia. ¿Cuál ha sido la caricatura favorita de toda su historia? La mía son los Caballeros del Zodiaco, lo confieso, y también Dragon Ball. Gran seguidor desde sus inicios. Sí, yo creo que también los Caballeros del Zodiaco. Era interesante. ¿Sonia, alguna erótica que conozcas? Uy, muchas, luego te las paso. Ya, desde los 6, ¿eh? Desde los 6. No, yo... no, los Caballeros del Zodíaco me gustaban, pero cuando era un poco más pequeña me gustaba la de El Mago de Oz. Sigue el camino amarillo, algo así se llamaba. Estaba muy bonita. Ya cuando entraste a la facultad, sigue el camino amarillo también. ¿Color? Sí. También me gustaba el Conde Pátula. Y creo que ya, el Inspector Gadget también. ¿Cómo olvidar a los Thundercats? ¡Miau! Y los Halcones Galácticos también. Yo amo. Al niño de cobre. Una que también me recuerdo, y a propósito de relaciones internacionales, era la de un elefante, un grupo de elefantitos, creo. La de Babar. La de Babar, sí. Que igual representaba a un. No llega a representaba al regímenes de gobierno. O Cantinflas, cuando viajaba por el mundo, ¿la recuerdan? Al señor embajador. Yo tampoco. Ah, no, a mí me gustaba mucho el anime. Yo sí era de caricaturas japonesas desde niña. Sailor Moon, Dragon Ball Z, no sé, Las Guerras Mágicas, Mikami la Cazafantasmas, no sé. Utena, que fue una cosa que me marcó la vida, pero la quitaron de la televisión abierta porque sí tenía cosas muy de subidas de tono y muy extremas. No fue misma. ¿Alguien recuerda a Toribio? Siempre me han hecho burla por esa caricatura, que soy el único que dice que la ha visto alguna vez. No, es de nuestras épocas. Creo que en efecto eres el único que la ha visto. He rastreado en Google Toribio y solo aparece en Israel una página de Toribio. ¿Cuántos años dices que tienes, Héctor? Creo que lo vi en History Channel, ¿ustedes tampoco? Ahí por el Imperio Babilónico. Pero lo peor del caso es que yo creo que todas las caricaturas que nosotros mencionamos, los que nos escuchen, que sean más jóvenes. De Bob Esponja para acá. No la van a entender, van a decir, ¿y esas antigüedades qué eran, no? Para que vean el conjunto de fósiles que hay aquí en este cuarto. Pokémon, si han escuchado. Pokémon, ya. Claro. Claro. Digimon ya no. Ni todos los Mon posteriores. ¿Y telenovelas? ¿Cuál las hizo llorar? Los hizo llorar. Las Marías, definitivamente. Las Marías. Creo que son de nuestra época. ¿Se idealizaron con Eduardo Capetillo? María Mercedes, María del Barrio. ¿Y tiempos actuales? Actualmente, bueno, tú ves la de mis 15 o algo así. No, yo no. Bueno, estoy segura que uno que otro radio escucha sí la ve. De los tres que están hoy. De los tres que nos están escuchando. Pero sí ha cambiado demasiado la telenovela de antes, que nos marcó, a las de ahora, que, bueno, son un poco sui generis. ¿Y las face novelas no las siguen? Uy, soy el único. Creo que no tienes éxito, Héctor. Gracias. Pueden seguirme en @Héctor_ Forever Alone. Forever Alone. Bueno, después de este bochorno, pasamos a una pausa musical. Sonia, la tercera canción del día. Bueno, una muy bonita, llamada Personal Jesus de Depeche, y regresamos. Reach out, touch faith. Sigue en sintonía con el Alef en Comunique Radio. Envíanos tus opiniones y comentarios al Facebook de Comunica Tus Ideas o al Facebook El Alef Comunique Radio. No te despegues de Comunica Radio, seguimos en el Alef. Bueno, estamos de regreso en la última parte del Alef de este programa. Y vamos a hablar un poco ya más sobre el proyecto del Alef. ¿Cuáles han sido nuestras experiencias? ¿Cuáles creemos que son nuestras expectativas en el corto plazo? Y bueno, en mi experiencia, yo creo que ha sido muy interesante estar en el proyecto. Primero, siempre tuvimos la inquietud, así, siempre que nos íbamos a tomar un café o a platicar, pensábamos en hacer algo, una revista o algo. Y después, el hecho de que pudimos elaborar el proyecto y que nos lo aceptaron aquí en Comunica Radio, creo que fue una nueva fase para nosotros, porque todo esto era nuevo, o sea, empezar a conocer los equipos que manejamos para grabar, el hecho de preparar las noticias que traemos, es decir, todas esas experiencias. Y también un poco la convivencia con los demás, con los que antes integraban el equipo, con los nuevos integrantes, con todos los que quieren participar con nosotros, el hecho de estar elaborando los otros eventos que organizamos, pues también ha sido interesante. Y creo que, al menos yo, he aprendido bastante de aquí en el proyecto. Expectativas hacia corto plazo. Yo espero poder seguir teniendo el tiempo, porque a veces muchas de nuestras limitantes es que no tenemos ya mucho tiempo para seguir con el proyecto. Aún así tenemos las ganas de seguir haciendo más cosas. Entonces, creo que yo esperaría tener más tiempo para poder dedicar y ofrecer algo más en el programa. ¿Y ustedes, Héctor, Natalia? Pues sí, a mí me invitaron a un programa. Yo tenía ya. ¿Solo era un programa, Natalia? No supimos, no supimos cómo sacarla de después, sí, pero. Sí, un error de redacción. Gracias por su apoyo y su acogimiento. Sí, me invitaron a un programa y yo ya tenía muchísima curiosidad en temas de locución, en edición de audio, de video y también de aspectos visuales, que es también cosas que hacemos aquí en la radio. No nada más es cuestión de venir a hablar y escupir todo lo que tengamos en la cabeza. Entonces con esos intereses y como soy realmente curiosa y siempre me meto a todo, pues me quedé aquí, participé en varios programas, ya me consideraron como miembro de la LEP. Y eso dijimos. Y eso también me inspiró un poco para tener propios proyectos y hacer nuevas cosas y emprender también otros programas que son de mi particular interés y del interés de otras personas, que y no es que no se pudieran, formalizar aquí, sino que son de otros elementos y de otros proyectos que pensé que se podían configurar también, más bien conjugar aquí con el Alep, pero el Alep siempre me ha dado esa capacidad de tratar temas de todo tipo y también tratarlos desde una perspectiva más relajada, más estudiantil, más de personas que lo dominan y les gusta, ¿no? Les gusta lo que dicen y investigan, y eso es lo importante, tener la curiosidad. Y eso es lo que me ha inspirado a mí el Alep. Nuestra nueva integrante, Joan, la más nueva del equipo. Joan, a tus 8 años, ¿qué has sentido? No, bueno, ha sido una experiencia muy padre, aparte porque estoy con mis amigos, Héctor, Sony. Bueno, Natalia la acabo de conocer, pero... pero igual me cae bien, ¿no? No, no. Le cae bien a todo el mundo. Sí, también, Natalie. Escríbanle a Natalie-foreveralone. Compartimos cuenta. Y bueno, nuevos integrantes como Joel, Brenda. Bueno, Brenda también era de la generación, entonces sí la conocía. Y bueno, bueno, pues me siento como muy en familia, me siento súper padre. Y aparte, bueno, esto de ser locutor, bueno, no somos de carrera eso, pero bueno, implica una gran pues responsabilidad, ¿no? Porque es un medio de comunicación y bueno, pues yo lo considero así. Y aparte hay que ser bastante creativos para no caer en la monotonía, ¿no? Y eso es lo que, bueno, veo en el Alef, que está súper bien en ese sentido y pues bueno. Efectivamente lo es. Ah, claro, claro, por ¿es supuesto. Es muy objetivo, claro. Y bueno, pues sí, sería todo. Ya los nuevos colaboradores, Joel. Hola Héctor, muchísimas gracias. Ya parece brindis de 15 años, ¿no? Hola padrino, ¿qué pasa? Hablar de la niña. Yo estoy muy contento por la invitación que se me extendió para encabezar la sección de Perception Management, que es mi objetivo, que se acerque la política a no políticos. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver con manejo de la percepción, que es todo, impacta en la política, en la sociedad y en las empresas, instituciones. Bien o mal, aunque no nos guste la política permea en todos nosotros. Yo espero que esta sección les guste. Sí, se van a hablar temas sobre de tintes más políticos, pero también habrá secciones donde se enfoque más a sociedad. ¿Por qué? Porque el Perception Management involucra cuestiones de mercadotecnia, psicología social, imagen pública, etcétera. Así que espero que sea del agrado de la audiencia. Por otro lado, quiero enfatizar que, y felicitar a la LEP por sus 2 años. Ojalá también que sean muchísimos más, que haya el tiempo. Querer es poder. Yo sé que el tiempo es oro. Los reumas ya no dejan mucho, pero... Pero la satisfacción, ¿qué tal? Hay voluntad. Mientras haya satisfacción y placer en lo que se hace, se continuará. Felicidades. Gracias. Y pasamos con Cris, la observadora externa, que hoy nos acompaña. Observadora de Naciones Unidas, ¿qué opina Naciones Unidas de la LEF? Yo quiero felicitarlos porque yo he visto también cómo ha crecido este proyecto. Las grandes ideas, estoy convencida de que surgen de estas pláticas de café. Café, ajá. Sobre todo al final. Al final, claro. ¿Y si hay guarderías? ¿Y si es jueves? Jueves, viernes chiquito, claro que sí. Jueves de Alep. Y creo que muchos de nosotros, internacionalistas, comunicólogos, sociólogos, la carrera que sea, tenemos grandes ideas. Lo importante aquí es que los realizadores, los actuales colaboradores, los creadores de la LEF tuvieron esta iniciativa y esta voluntad de llevarlo más lejos, de no que solo se quedara en estas pláticas o a lo mejor en un proyecto en papel, sino ya verlo como una cuestión que se podía realizar. Hicieron las gestiones que aquí en la facultad no son nada fáciles y nos están demostrando sobre todo pues esta voluntad que hay de la comunidad estudiantil pues por querer trascender, no solamente en las clases, llegar a más público, llegar a más personas, que las ideas sean expresadas, que se pueda dar un espacio también a las personas que tengan algo que compartir con la comunidad estudiantil, con personas de otros países, como ya lo mencionó Héctor al principio. Entonces yo quiero felicitarlos, muchísimo éxito, muchísimos años más. Estoy convencida también de que me van a invitar para el tercer año. Y pues yo les deseo lo mejor. En el Auditorio Nacional, ve apartando fecha. Está bien, zona VIP. Y reiterarles mi felicitación, son unos emprendedores, son un ejemplo para la comunidad. Infantil. De Monterrey. Felicidades, chicos. Gracias. Bueno, ya para cerrar con esta ronda de padrinos, el brindis final. No, bueno, para mí la LEF ha significado muchísimas cosas, porque además coincidió con una etapa de nuestra vida, de todos nosotros, cuando acabamos la carrera. Entonces, 2 años fueron una buena pausa para mantenernos todavía en la facultad, es lo que comentábamos fuera del aire. Me dio la oportunidad de seguir armando la mochila y pararme en la mañana para venir a la facultad y fingir que aún tenía clases, aunque ya no era del todo cierto, pero me sentía parte de la facultad. Entonces, la LEF ha sido un buen pretexto para mantenerme todavía viniendo a la facultad, para seguir aquí, para conocer nuevas personas y también, pues, desde luego, para enfatizar la amistad con muchos de los que ya conozco aquí y a los que han pasado por el proyecto, que ha sido como un buen pretexto para seguir en contacto. Porque cuando acaba la carrera salimos de repente a este mundo exterior sin paredes de la facultad, después de 20 años de casi estudiar desde el jardín de niños o guardería, no ese tipo de guardería danesa, pero sí una guardería más escolarizada. Tampoco guardería ABC, por favor. No menos. Este tipo de guardería hasta la universidad, pues son 20 años prácticamente de estudio y de repente sales a un mundo en el que pierdes todos tus referentes. Por eso la LEF fue un buen ancla a la facultad y a este mundo un poco académico. Me ha permitido estar en contacto con las personas que fueron parte del proyecto. Fue un buen pretexto vernos a razón de la LEF, porque a veces ni hablábamos de la LEF, pero era bueno vernos nuevamente. A quienes han pasado por el proyecto, desde luego, Sonia, que ha estado desde los orígenes mismos del Génesis. Sonia, ¿conociste desde a Dani y Eva? Génesis. Algo por el estilo. Génesis de la idea. Chabelo, el trío fantástico. Y también, bueno, desde luego Liz, que fue estrella fugaz, pero fue parte importante del inicio. Josué, el amigo imaginario, que aparece en todos los programas, pero nunca vino. Es el mejor ponente aquí en el Alef. Estuvo también Judith, que ha seguido todavía en algunos programas. Adrián López, que igual nos alcanza para el brindis final, que va a ser aquí. estuvo también Gloria un tiempo, Emanuel. También Liz y Lady estuvieron en un programa, había oportunidad de continuar, ya no se pudo después, pero estuvieron al tanto. Quienes se le incorporaron después, Natalie, Joan que es la más nueva del equipo. Natalie, que era la invitada que se quedó para siempre. No, pero que es bien recibida, de hecho la invitábamos y no quería, se cotizaba porque no le llegábamos al salario. Joel y Brenda, que se han unido a la distancia, que nos han mantenido también al tanto del proyecto. Cris, como observadora, y bueno, todos los que han sido parte alguna vez del proyecto y nos han traído galletas. Eso no pasó, pero... Eso no ha pasado nunca. Ah, ok, es otro programa, el de las 8. Y bueno, todo eso ha sido desde luego gratificante y ha sido divertido. Siempre lo decimos, ha sido más divertido el detrás de micrófonos, lo que no escuchan ustedes, ya sea aquí en Comunica, afuera en los pasillos o en la clásica quesadilla en ciencias, en la Facultad de Ciencias, que no puede faltar, donde también hemos pasado memorables horas. Entonces la LEF ha sido un proyecto muy completo y, como dice la canción, por eso y muchas cosas más, no vengan a mi casa esta Navidad, pero al menos sí sintonícenos todos los jueves para seguir escuchando la LEF. Y con ello concluimos el programa, pero pasamos antes a unas convocatorias para nuevos integrantes que disfruten de una quesadilla en ciencias, cortesía de la LEP. Sí, bueno, antes de terminar el programa tenemos una última pregunta para trivia. Tenemos un ejemplar de verdad muy padre del Gran Atlas Geográfico Universal y de México, publicado por Editorial Cultural en 2005. La pregunta muy sencilla, estamos hoy celebrando la LEP, tenemos dos nuevas secciones y dos nuevos locutores que nos ayudan con ellas. ¿Cuáles son y quiénes son los titulares? De hecho, ustedes ya las han escuchado en los últimos programas. Y bueno, ahora sí pasamos a los últimos mensajes. Convocatoria para integrarse al equipo de la LEF. Si eres estudiante o egresado de Relaciones Internacionales, Ciencias de la Comunicación o alguna carrera afín y te interesa la producción radiofónica, la locución, la redacción de notas o la cobertura de prensa de eventos académicos y o culturales, intégrate a nuestro equipo. El ALEF es un programa de radio internet sobre temas internacionales que se transmite por Comunica Radio, la estación de radio de internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Para participar, envíanos tu currículum actualizado al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com. Tienen de fecha límite hasta el 12 de noviembre de 2012. Y bueno, también tenemos para ustedes una convocatoria para... prestar su servicio social en la estación de Comunica Radio. Si eres estudiante o egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y te interesan los mismos temas, la producción, la locución, etcétera, te invitamos a colaborar con el ALEF, pero en modo de servicio social. Envíanos tus datos, tu currículum al correo del programa y esperamos recibir varios integrantes. Solo en México, porque, bueno, en el extranjero, si quieren ver una cápsula, son bienvenidas. Allá en Azerbaiyán nos hace falta gente para darle difusión. Necesitamos cobertura en Europa. Claro, y bueno, para concluir, también los invitamos a visitar el video de la primera Olimpiada Mexicana de Relaciones Internacionales, que ya está en el canal de YouTube, www.youtube.com/elalef.tv. Ahí pueden encontrarlo. Y con eso terminamos. Le agradezco a quienes estuvieron el día de hoy. Joel Padilla. Muchas gracias, Héctor. Sonia Désiga. Gracias por habernos escuchado. Joan. Bye. Así de concisa es, Joan. Bye. Natalie Arce. Adiós, chicos. Gracias por escucharme. Cris Pérez. See you later. Ha sido un placer. Soy Héctor Herrera. Nos vemos y gracias por escucharnos en estos dos años. Hasta entonces. El ALEF es una coproducción de Comunica Radio, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y de Frecuencia UAM, Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana.